Soy el profesor Eduardo González, así que ahora continuamos con la clase previa del libro de Levíticos, Levíticos, que es un libro el cual tiene que ver con la adoración a Dios, el libro de adoración. No solamente Dios sacó a un pueblo y le dio una ley santa para que fueran santos, pero también le explicó y le dijo cómo él deseaba ser adorado. La ley de adoración aparece en el libro de Levítico, tanto como la ley de una vida santa, cómo vivir santamente delante de él. Y habíamos hablado en la sección pasada que Dios deseaba ser adorado por medio de, en realidad, cinco sacrificios: el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de comunión, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Cada una de ellas, habíamos dicho, tenía un sentido especial, y cada una de ellas de una manera u otra nos apuntaba hacia, era una sombra de lo que un día iba a suceder con la iglesia del pueblo de Dios. ¿Qué podríamos decir acerca del libro de Levíticos? Cuando miramos al Levítico, el libro de Levíticos, podemos entender algo: que Dios está hablando de santidad. Dios desea santidad y está llamando al pueblo a que sea un pueblo santo. Es claro que desde un principio Dios comienza a declarar y hablar de limpio, de ser limpio y de ser impuro o inmundo. Cosas que eran limpias antes de Dios, cosas que eran santas delante de Dios, cosas que eran aceptables delante de Dios y cosas que no eran aceptables. Cosas que contaminaban, cosas que hacían de la persona una persona impura. Y les decía al pueblo: para que ustedes sean mi pueblo, para que ustedes sean un pueblo santo, tienen que mantenerse de ciertas prácticas que los contaminaría, que los haría impuro delante de mí. Esta distinción de lo que es puro y lo que es impuro en el libro de Levíticos tiene que ver más y más con la intención de Dios de recordarle a Israel que el hombre es pecador, que en el mundo hay pecado y que el hombre es pecador y que por consiguiente tiene la tendencia a pecar más delante de Dios. Y por la Biblia enseña claramente que el pecado del hombre ha afectado al mundo. Y como resultado del pecado, no todas las cosas en este mundo sirven para adorar a Dios, o no todas las cosas en este mundo son aceptables para la adoración de Dios. Estas restricciones que Dios pone en el libro de Levíticos al pueblo envuelve el evitar que usen cosas impuras, usen cosas inmundas, ya que Dios los llamó para que fueran una nación santa. Dios les decía: yo soy santo, porque por lo tanto ustedes en su adoración deben de ser santos hacia mí. Y el hecho de que él les describe estas cosas en el libro de Levítico, le está diciendo: estas cosas yo las considero impuras para la adoración de mi persona. Entonces tenemos que entender que el pensamiento central de Levíticos es la santidad, la santidad. Los sacrificios y los rituales que se hacían eran simplemente con el propósito de remover la contaminación y el pecado en las personas. Con la conducta pura que tenía que venir con la ley moral de Dios, también estaba la conducta pura que tenía que venir con la adoración a Dios. Levítico contiene ambos, leyes civiles, tanto como leyes ceremoniales. Y yo tengo que decir esto porque las leyes ceremoniales y las leyes civiles, Dios no hace mucha diferencia entre ellos, ya que el pueblo de Dios era uno, como nación y como iglesia eran uno y tenían un mismo gobernante y un mismo Dios que era adorado por el pueblo. Y es claro que estas leyes eran intencionadas para hacer al pueblo un pueblo santo delante de Dios. Si buscamos en Levítico capítulo 19, versículo 2, nos dice la palabra de Dios que, comenzando con el 1, más bien, el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y le dijera: sean santos, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Y la idea detrás de estas palabras era que Dios demandaba nada menos y nada más que santidad de parte de su pueblo. Dios no podía aceptar adoración a menos que el pueblo estuviera dispuesto a ser santo. ¿Qué quiere decir ser santo? Ser santo quiere decir vivir de acuerdo a los estándares que Dios ha establecido por medio de la ley. Y esta ley era primeramente con ese propósito, de que fuera un espejo, una ayuda al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo en su adoración, tanto como en su vida privada. Ningún lugar en Levítico hay una sugerencia que Israel puede vivir correctamente sin adorar correctamente, o puede adorar correctamente sin vivir correctamente. Todas las dos bien van juntas. Para que la adoración sea aceptable delante de Dios, tiene que la persona ser santa. Y para que la persona sea santa, su adoración también tiene que ser buena delante de Dios, especificada como Dios lo dice. Es muy importante que tengamos hoy esto en mente, porque hay mucha gente que piensa que las cosas han cambiado hoy en día. Ellos dicen: bueno, en el Antiguo Testamento quizás era así, quizás Dios demandaba cierta forma de adorar y pues en el Nuevo Testamento podemos olvidarlo. No, el principio, quizás la forma de adoración de nosotros es diferente, pero el principio es el mismo. Nosotros no podemos apartar la vida de la adoración. Si nuestra adoración va a ser aceptable delante de Dios, Dios también nos manda a que vivamos una vida santa. Y sin una vida santa no podemos adorar a Dios correctamente, ni tampoco Dios acepta nuestra adoración. Hay personas que van a la iglesia y comienzan a gritar y a llorar y a brincar y a decir Dios, y todo un emocionalismo, y después salen como de la iglesia y no viven vida santa, más bien viven como el diablo. Y esa gente se llama a sí mismo cristianos. Tenga seguro que esa clase de adoración no es aceptable ante Dios. Nosotros entendemos que Dios demanda que si nuestra adoración va a ser santa, también nuestra vida privada y nuestra vida en general debe de ser santa. Dios es santo, por tanto, seamos nosotros santos. En este libro también se enfatiza mucho la vida de los sacerdotes. Dios desea que estos sacerdotes representados como personas que representan a Dios delante de ellos, deben vivir una conducta, una forma de vida intachable. Y más se enfatiza esto en el libro de Levíticos, porque no era simplemente que ellos podían ir y ministrar, simplemente ministrando, pero las leyes que aparecen en el libro de Levíticos acerca de los sacerdotes están hechas con el propósito de que los sacerdotes tengan una vida intachable. Si ellos van a servir ante Dios, Dios los llama también a ellos a que sean particularmente santos, porque ellos tienen una posición de importancia dentro del reino de Dios. Y por consiguiente, esto es un principio que es muy aplicable a nosotros y a la iglesia de hoy en día, que los líderes, los pastores, aquellos que Dios ha llamado a servir a Dios, no están exentos tampoco de tener una vida santa, y que si van a vivir para Dios, y que si van a servir a Dios, y que si van a representar a Dios ante el pueblo, ellos primero tienen que cuidar su vida. Así que entienda esto. No simplemente diga, yo soy un siervo de Dios y ya. No, no, no, no. Escuche, Dios lo llama primero a tener una vida santa. Y tenemos que también entender que en este libro encontramos que la vida de Israel estaba alrededor, estaba hecha alrededor de sus fiestas religiosas. Dios no solamente le había dado la ley de adoración, pero como parte de esa ley de adoración, le dio ciertas fiestas que eran parte de la adoración del pueblo ante Dios. Las fiestas estaban, eran parte de la vida del pueblo. Toda la vida estaba comprometida a hacer una actividad, una fiesta, algo que tenía que ver con estas actividades. Teníamos el sábado. El sábado era una de estas fiestas muy importantes. Encontramos que el día de descanso, en ese día no se trabajaba, era un descanso para todos, era un descanso para los animales, era un descanso para el pueblo, y era un día donde él demandaba absoluta adoración, un pueblo que se dedicara a servirle, a adorarle durante ese tiempo. Era un día apartado para que el pueblo le adorara, y así en el Nuevo Testamento tenemos que sacar un día con ese mismo propósito, para adorarle y para servirle a Dios. También ellos tenían, entre otras cosas que no son aplicables a nosotros, el año sabático. Una vez cada 7 años, la tierra tenía que descansar, estar sin cultivar. Esto era como reconocimiento de que había un ciclo, y este ciclo era de que nosotros honrábamos a Dios, dedicándonos ese año al servicio de Dios. Ese era lo que el pueblo hacía durante una vez cada 7 años, dedicaba ese año simplemente a meditar, a pensar en Dios, sabiendo que Dios en el cultivo anterior, en la cosecha anterior, había provisto suficiente para que el pueblo se mantuviera. Y en ese año los hombres que estaban ahí no solamente descansaban de la tierra, pero dedicaban su esfuerzo y su tiempo más al estudio y a la meditación de Dios. Otra cosa muy importante que sucedía durante ese tiempo en una de las fiestas era el año de jubileo. Esa fiesta sucedía cada 50 años. Estaba supuesta a ser una gran celebración. Y en esta fiesta de jubileo se cancelaban todas las deudas, se liberaban los esclavos y los siervos contratados, se devolvían las tierras a los dueños originales, y el propósito era ayudar al pobre y estabilizar la sociedad. Pero más que todo había una aplicación espiritual de toda todo esto. El 49 años, el 50 años, ellos esto miraba hacia el futuro, miraba a un día cuando alguien iba a venir y iba a darnos una liberación espiritual muy grande. La fiesta de jubileo era una fiesta de alegría. La misma palabra te lo dice, jubileo, alegría, gozo. Una fiesta que nosotros, que todos debían gozarse, porque había algo especial, una actividad especial, algo que habría de venir que era muy especial. Y esa fiesta de jubileo es la fiesta que nosotros hoy en día tenemos en Cristo Jesús, ya que es Cristo aquel que estábamos esperando y que ya vino y que nos ha traído una cancelación de nuestras deudas, de nuestros pecados, nos ha liberado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho hijos y herederos de todas las cosas con Él. Otra de las fiestas importantísimas que ellos daban era que el primer mes, el Nisan, el 14 del primer mes, ellos celebraban la Pascua. La Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era año de jubileo, cancelación de deuda. En cada hogar se comía y se mataba un cordero junto con las especias amargas y los panes sin levaduras, y se celebraba la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Se recordaba aquella liberación que Dios dio cuando mandó el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos. Y se mató el cordero y cada familia puso sangre sobre los postes de la casa, sobre las entradas de la casa, para que cuando el ángel de Jehová pasara por ahí, el ángel de la muerte pasara, mirara y cuando viera la sangre se diera cuenta que esa casa estaba cubierta por Dios, protegida por Dios, y él pasaba de largo y no le quitaba la vida al primogénito de cada lugar. ¿Qué quiere decir eso espiritualmente? Que Cristo Jesús es nuestra Pascua. Él es el que nos libera de la ira venidera de Dios. De hecho, cuando el Señor Jesús se sentó a comer la última cena con sus últimos discípulos y celebró la Pascua, primero que todo, porque era el día que se celebraba la Pascua, después de celebrar la Pascua, partió el pan y repartió el vino. Y él dijo, aquí está el pan que es dado por mí, el vino, esta es mi sangre, el pan representa mi carne, el vino representa mi sangre, y esto va a ser dado por ustedes para que la sangre, mi sangre, que es dada por ustedes, que yo estoy dándola, mi cuerpo y mi sangre, para que ustedes sean protegidas, no del ángel de la muerte que va a venir, pero del juicio final. Y hay una conexión entre la Pascua que aparece en el Antiguo Testamento y lo que Jesucristo hace en el Nuevo Testamento. Porque ese rito se quita, pero en la iglesia ahora practicamos la cena del Señor, recordando que lo que Jesucristo ha hecho por nosotros nos ha dado vida eterna y nos ha protegido de la ira de Dios. Qué interesante, qué bello. Esta Pascua apuntaba también a Cristo y apuntaba al sacrificio de Cristo. También tenemos las primicias, la fiesta de las primicias. Esta también se celebraba en el primer mes. De hecho, casi la mitad de todas las fiestas que celebraba Israel o más del 50% de las fiestas tenían lugar en el primer mes. Todas eran o primero o tercer mes o séptimo mes, creo que eran unas fiestas importantísimas y eran parte de cómo Israel manifestaba su adoración a Dios. Y las fiestas de las primicias, se presentaba una gavilla de las primeras espigas de la cosecha como ofrenda merecida. Se presentaba un holocausto y una ofrenda de cereales. y era para reconocer la generosidad de Dios. Cada vez que ellos miraban alrededor, ellos tenían que estar agradecidos por la provisión de Dios. Dios proveía por ellos. Dios era un Dios que estaba al cuidado de ellos. Dios no era un Dios que se había olvidado de ellos. No era un Dios que los había dejado. Así que las primicias de la tierra era eso. Era entender que cuando yo sacaba de lo primero que sacaba mis cosechas y lo presentaba ante Dios en esta fiesta, era para dar gracias porque Dios en su misericordia había provisto por mis necesidades o por las necesidades del pueblo. Esto es un principio muy importante, el principio de agradecimiento. Era una cosa que Dios le enseñó al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tenía que ser un pueblo agradecido por las cosas que él hacía por ellos. Y no hay cosa peor que tengamos hoy en día en la iglesia un grupo de cristianos que constantemente se esté quejando, que constantemente esté murmurando, que constantemente todo esté quejándose y dando golpes contra Dios y diciendo cosas contra las cosas que le pasan en su vida, en vez de estar agradecido por todas las cosas que Dios trae sobre él. Sean buenas o sean malas, la Biblia nos dice claramente que todas las cosas para el cristiano nos son a bien, porque todos los que aman al Señor, todo lo que viene de nuestra vida, tiene un propósito bueno. Además de esto, tenemos también las fiestas de la Semana de las Cosechas, o lo que llamamos la fiesta de Pentecostés. Esta era una fiesta una fiesta donde era parte de las primicias y se celebraba de la misma manera con espigas y con la cosecha, y vuelvo a hacer, era también con el propósito de mostrar gozo y agradecimiento por las bendiciones del Señor por la cosecha. Nosotros teníamos que dar gracias y también ser agradecidos por las cosas de Dios. Vamos a ver, el próximo que tenemos aquí es la trompeta, las fiestas de la trompeta. Vamos a buscar aquí qué nos está diciendo. Es una asamblea en el día de reposo que se conmemoraba con toque de trompeta y sacrificio. Y Israel se presentaba en ese día buscando la bendición y buscando el favor de Dios en su vida. No está mal, vuelvo y digo, que nosotros oremos vayamos ante la presencia de Dios a pedir que Dios nos bendiga y nos ayude y nos proteja y nos dé bendiciones. No solamente era la idea de dar agradecimiento como se hacían en las otras fiestas, como se hacía en la fiesta de Pentecostés, por las cosechas y por la abundancia y por las cosas que Dios nos daba, pero también había una fiesta especial donde el pueblo le pedía bendición en la vida de ellos. Y eso es un principio bíblico, es un principio bueno de que nosotros oremos y pidamos bendición sobre otros y pidamos bendición sobre nosotros y sobre nuestras vidas. También entendemos una de las fiestas muy importantes que se hacía una vez al año, es lo que llamamos el Día del Perdón o el Día de Expiación. El otro nombre es el Yom Kippur, el día este especial donde había una expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y antes de entrar al lugar santísimo él tenía que hacer un sacrificio por sí mismo primero, y después tenía que entrar al lugar santísimo para hacer un sacrificio por el pueblo y por los pecados del pueblo. Era un día solemne, un día de descanso muy especial, y ese día se tenía que hacer, ese sacrificio se tenía que hacer una vez al año. Y el pueblo se tenía que estar presente, mirando hacia el tabernáculo, esperando en lo que el sacerdote iba adentro y hacía este sacrificio. Era un sacrificio de sangre. Él llevaba dos, no borregos, pero carneros. Y ahí cuando entraba, Dios le decía cuál de los dos carneros tenía que sacrificar. Y uno de los carneros se sacrificaba y se derramaba, y toda la culpa del pueblo era pasado a ese carnero. Mientras él hacía eso, él tenía que hacerlo confesando los pecados del pueblo. La repetición, todas las transgresiones del pueblo eran pasadas a ese carnero, pero tenía que haber confesar. Es decir, decir lo que ha hecho y pedir perdón por ello. Perdónanos porque hemos hecho esto. Perdónanos porque te hemos fallado. Perdónanos porque hemos olvidado adorarte como deberíamos. Perdónanos porque no hicimos lo bueno delante de tus ojos. Cada pecado se confesaba, el sumo sacerdote lo confesaba durante ese sacrificio que hacía, y debe de haber, según nos habíamos dicho, un arrepentimiento. Según el versículo 29 del capítulo 16, tenía que haber un arrepentimiento sincero. Tenían que afligirse el alma. El pueblo afuera tenía que estar afligiéndose su alma, arrepentidos por haber fallado contra Dios. Entonces, el macho cabrío que sobrevivía el encuentro era llevado al desierto y soltado para que se perdiera en el desierto. Y eso era una representación de que Dios no simplemente nos perdona nuestros pecados, pero que Él los olvida. Él nunca los tiene en contra de nosotros. La Biblia habla de que así es como el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones para nunca tenerlas jamás en contra de nosotros. Otro versículo habla de que Él agarra nuestros pecados y los esconde después de haberlos perdonado en las profundidades del mar para nunca más mirarlos. ¡Qué bello! ¡Qué retrato es esto! Pero encontramos que el efecto, vuelvo otra vez, de este sacrificio es la limpieza, es la pureza. Volvemos al mismo tema del libro de Levíticos. El libro de Levíticos es un libro de santidad, un libro de pureza, un libro de limpieza espiritual. Y la limpieza está envuelta en que el hombre queda sin culpa, el hombre queda santo y sin culpa delante de Dios. Toda la culpa, dice el versículo 21 del capítulo 16 de Levíticos, que toda la culpa es removida. Y también tenemos el concepto, como habíamos hablado, de los sacrificios. En esta fiesta, que es también un sacrificio, era fiesta-sacrificio, encontramos que aquí hay también una transferencia. El pecado es transferido del pueblo al animalito, una representación de lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús. Claro está, el Nuevo Testamento es muy preciso en decirnos que los pecados que cometieron este pueblo verdaderamente no eran transferidos a este animal en el sentido correcto de la palabra. Era una representación de que iban a ser transferidos en Cristo, porque la sangre de los animalitos, esto no podía quitar pecado, pero era una sombra de algo que iba a suceder en el futuro, una sombra de lo que iba a suceder en Cristo Jesús, cuando Él iba a dar su vida y limpiarlo de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo es un sacrificio que quitó los pecados de todo su pueblo, el pueblo pasado antes de que Él viniera y el pueblo futuro que ha venido después de Él y que está todavía por venir. Cuando el el judío o el israelita en el Antiguo Testamento ponía las manos sobre el animal, él estaba pensando, él estaba mirando hacia el futuro. Algún liberador, así como Moisés, que iba a venir en el futuro y los iba a liberar de sus pecados. Ellos miraban hacia el futuro y miraban hacia el Redentor, que un día los iba a redimir, que iba a estar, que venía, iba a venir en el futuro. Nosotros ahora como iglesia miramos hacia atrás, miramos hacia lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros cuando enfrentamos a alguien y le ofrecemos salvación, le ofrecemos salvación en Cristo Jesús, pero le ofrecemos salvación en un Cristo que ya vino, no un Cristo que ha de venir, pero un Cristo que ya vino y que ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Aunque entendemos, claro está, que un día Él ha de regresar a otra vez. Hay otras fiestas que vale la pena mencionar, que está la fiesta de las enramadas. Otro nombre para ella es la fiesta de las cabañas. Es un día de descanso, ayuno y sacrificios de expiación para los sacerdotes y el pueblo, y expiación por el santuario y el altar. Era con el propósito de purificar a los sacerdotes y el pueblo por sus pecados y purificar el lugar santísimo. No, eso era las fiestas de las cabañas. Tenemos que entender esto. Cada uno de nosotros, ya sea el pastor o ya sea el líder, ya sea en aquel entonces el sacerdote que Dios había levantado, tenemos que tomar tiempo para meditar en Dios, pensar en recargar nuestras baterías espirituales delante de Dios, buscar de Él, y hay tiempos que nosotros debemos de apartarnos a buscar de la presencia de Dios. Muchas veces Jesucristo en su ministerio, eso era lo que hacía. Él ministraba y luego se apartaba y se preparaba y se cargaba sus baterías espiritualmente hablando antes de dar su ministerio. Y estas fiestas solemnes se hacían el séptimo mes y era con el propósito de ayudar a los sacerdotes y el pueblo de sus pecados, purificación, tenía que ver con el lugar santo, de dedicarnos a Dios, de pensar en Dios, de buscar de Dios. Hay tiempos que nosotros debemos de buscar de Dios. No debemos de simplemente por las cosas de la iglesia y estar tan ocupado en las cosas y en el trabajo de la iglesia que nos olvidamos de la obra y del trabajo que tenemos que hacer ante Dios. Siguiendo en esta línea, ¿qué queremos decir con esto? Todas estas fiestas recordaban a Israel de su relación con Dios. Era lo que tenemos que entender. Todas las fiestas que veíamos aquí nos recordaban la relación que Dios tenía con su pueblo. Normalmente encontramos que en las fiestas, cuando habla del sábado, del año sabático, del año de jubileo, todas así por el estilo, es un constante repetición del día 7. Y el día 7 es un número que simbólicamente representa la perfección de Dios, de que el Dios que estamos adorando es un Dios perfecto, que en Él no hay impureza, que en Él no hay pecado, que en Él hay solamente belleza. Nosotros dice el salmista David habla de ir a ver la belleza de Dios, ir a ver la belleza de Jehová. Y la belleza de Jehová o la belleza de Dios, de este Dios que nosotros servimos, es su santidad. Si nosotros queremos ver esa belleza cuando hablamos y cantamos, yo me alegré de ir a ver tu belleza, al templo, a contemplar tu belleza, estamos hablando de contemplar la santidad de Dios, de estar en esa santidad, en esa belleza que Dios tiene, en ser puro, en ser perfecto, en ser apartado de todo mal, en ser un Dios que no está contaminado con ninguna clase de pecado. Y sugiere que nosotros, si queremos ser fiel delante de Él, tenemos que guardar su ley y sus estatutos. Fidelidad a Dios no es hacer las cosas como nosotros queremos. Fidelidad a Dios es representado en hacer las cosas como Dios nos dice. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, en la revelación parcial que se había dado, ¿no?, porque es una revelación progresiva, en ese tiempo Dios dijo: así es como yo deseo ser adorado. Y los judíos o los israelitas no estaban supuestos a tomar atajos, a cortar lo que Dios había dicho y hacer su propia cosa, pero si querían ser santos como Él era santo, tenían que obedecerlo en esta forma de adoración. ¿Okay? Dios requiere que si yo voy a ser santo, y si Él requiere que nosotros seamos santos, que guardemos sus mandamientos, porque la Biblia clara, es clara decirnos en el Nuevo Testamento qué es pecado. El Nuevo Testamento, en 1 Juan, nos dice que pecado es la transgresión de la ley. Y si usted no lo sabía en aquel entonces, ahora lo sabe. La ley moral, si pecamos contra Dios, es que estamos transgrediendo o faltando en la ley moral delante de Dios. Una de las cosas que tenemos que decir, que Dios nos llama a ser fiel. Vuelvo y digo, cuando decimos de no transferir la ley, estamos hablando de fidelidad. Fidelidad en guardar su ley y sus estatutos. Dios nos está diciendo esto porque esto es un perpetuo recordatorio de que el pueblo de Dios, para ser santo, ya sea en el Antiguo Testamento o ya sea como en el Nuevo Testamento, requiere obediencia a los preceptos y a la santidad de Dios. El libro de Levíticos, mis hermanos, es muchas veces un libro que es ignorado, es un libro pasado por alto, es un libro donde las personas dicen: ¿para qué leerlo? Aquí como que no tiene mucho sentido para mí, pero entendamos esto, que las cosas a veces no son como parecen. Este libro verdaderamente tiene mucho valor para nosotros, los cristianos de hoy en día. Cuando uno lee este libro en la luz del Nuevo Testamento, no en el libro, pero en la luz del Nuevo Testamento, particularmente cuando lo leemos en la luz del libro de Hebreos, encontramos que el libro de Levíticos tiene muchas cosas para mostrarnos acerca de lo que Dios quiere de nosotros a través de Cristo Jesús. El libro es un libro donde nos da sombras, donde nos da tipos de la iglesia antigua, pero también nos da una clara revelación de lo que habría de venir en un día. ¿Okay? Y tener este entendimiento es muy importante, porque lo que vemos a través de esto es que cuando tenemos un entendimiento claro de Cristo representado en el Antiguo Testamento y clarificado en el Nuevo Testamento por la persona de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hebreos, encontramos que es muy fácil adorarlo, es muy fácil amarle, es muy fácil servirle porque hemos aprendido unas verdades espirituales profundas que nos llegan al corazón. Los tipos y las sombras que aparecen en este libro nos dan un retrato de algo maravilloso que debemos apreciar en la persona de Cristo. Nos aumenta nuestro entendimiento acerca de cómo debe ser nuestra relación con Cristo. Nos aumentan nuestro amor por las cosas de Dios. Nos ayudan a adorarlo en una forma correcta y solemne, como Dios manda, no tratando de implementar cosas en nuestra adoración que pueden estar en contra de lo que dice la palabra de Dios. No, Dios tenía un sistema de adoración en el Antiguo Testamento y hoy en día vemos cómo muchas personas, aplicándolo hoy a la iglesia, tratan de meter actividades y cosas dentro de la adoración que de alguna manera no van, de alguna manera no son las prescritas por nuestro Señor Jesucristo. Durante el tiempo de la Reforma encontramos que los reformadores quisieron limpiar la adoración de Dios de todos estos ritos y de todas estas cosas que eran contrarias a la palabra de Dios, y nos dieron una forma de adoración que era muy parecida a lo que nos enseñaba la palabra, lo que nos enseñaba no solamente la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, pero nos enseñaban lo que la iglesia practicaba en los primeros 300 años de la vida de la iglesia. Y los reformadores estaban buscando a llevar a esa adoración simple, que es una adoración que muchas iglesias hoy en día usan. Pero, sin embargo, encontramos también que esta adoración que se hacía que se hizo o que viene a nosotros heredados por medio de la reforma, es una clase de adoración que hoy en día está siendo alterada, que la gente continúa a meter ciertas actividades dentro de ellas que verdaderamente violan más o menos lo que nos dice la palabra de Dios de cómo debemos adorarlos. Y escúcheme usted, el mensaje que yo tengo es que tenemos que tener cuidado. Dios no nos está llamando simplemente a adorarle. Dios nos está llamando a adorarles en una manera pura, en una manera santa, en una manera que es aceptable a Él. Tengamos esto en cuenta. Eso debe de ser la meta de cada cristiano. Hoy tengo que hablar y decir que me da mucha pena y me da mucha tristeza porque yo encuentro que en la iglesia de hoy en día no es tan importante obedecer a Dios en estas áreas. En la iglesia de hoy en día muchas personas piensan que hacer las cosas como sean o como yo digo o como yo piense está bien, y eso es lo que es aceptable delante de Dios. Así que poniéndolo de esta manera, yo los dejo con la idea de que cada meta en el cristiano debe de ser de obedecer a Dios en una forma correcta, en una forma especial, en una forma de acuerdo a como al prescrito y no de acuerdo a como nosotros queramos. Y sigo diciendo esto simplemente porque dentro del libro de Levíticos en el capítulo 26 hay una bendición a la obediencia. La Biblia nos dice en el 26, no se hagan ídolos, ni levanten imágenes, ni piedras sagradas, no coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas, yo soy el Señor su Dios, observen mis sábados y muestren reverencia en mi santuario, yo soy el Señor. Si se conducen según mis estatutos, y cuando está hablando de sus estatutos, no simplemente está hablando de los estatutos o de las leyes morales, pero también de las leyes ceremoniales, de las leyes de adoración, y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré, dice la palabra, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Las trillas durarán hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en sus tierras. Yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Y ante ustedes sus enemigos caerán a filo de espada. Yo les mostraré mi favor, yo les haré fecundo, yo los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con las cabezas erguidas. Y la idea de este capítulo es que Dios promete bendiciones a aquellos que son fieles a lo que Él manda. De la misma manera que Él promete bendiciones, Él también habla de maldiciones. Y dice a aquellos que no quieren obedecerme, aquellos que rehúsan a seguir mis mandamientos y que se llaman hijos míos, aquellos que no quieren obedecer los mandamientos como son de adoración y quieren adorar en su propia manera, como ellos dicen, dice, si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos, y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre, que los debilitarán, les harán perder la vista y acabarán su paz con su paz, con su vida. En vano sembrarán en su semilla porque se la comerán sus enemigos. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán, sus enemigos los dominarán, y ustedes subirán sin que nadie los persiga. El punto es este, y vamos a terminar con este punto. El punto es que si no hacemos lo que Dios dice, como Él lo dice, Dios nos va a mandar disciplina. Dios nos va a mandar disciplina. Así que, por consiguiente, mi consejo al pueblo de Dios, a través del libro de Levíticos y a través de las promesas que aparecen y a través de los tipos que nos alumbran a Cristo, es que adoremos a Dios como Él manda para que recibamos la bendición de Él.